El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Muy buenos días, saludos cordiales amigos y amigas. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Al Derecho y al Revés, una revista semanal que es producida y se transmite a través de las organizaciones de derechos humanos FIAN Ecuador y el colectivo ProDH. Hoy hablaremos sobre un proyecto controversial sobre esta nueva ley agropecuaria que se está discutiendo en la Asamblea Nacional y que es necesario conversarla porque muchas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones, sobre todo organizaciones relacionadas con el campo, han puesto su lupa sobre lo que significa esta ley, y para ello tenemos ahora como entrevistado al compañero Benjamín Macas, que es parte de la Confederación Campesina Agroecológica del Ecuador, quien nos dará algunas luces para poder analizar esta controversial ley. Benjamín, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días. Benja, nos alegra mucho contar con tu presencia. Y ya entrando en tema, cuéntanos, Benjamín, ¿cómo se ha venido desarrollando esta ley? ¿Cómo ha venido actuando la Asamblea Nacional, pero sobre todo la Comisión de Soberanía Alimentaria, en procurar lanzar esta ley lo más pronto posible? Lo que nosotros venimos denunciando es que hay una prisa, digamos, en la Asamblea por aprobar esta ley. De hecho, la ley ha pasado por el informe del primer debate y su aprobación en el mes de noviembre. Entonces, recién por ese tiempo, digamos, nos enteramos que muchas organizaciones que estamos ahora haciendo denuncias, digamos, sobre los contenidos de esta ley, nos enteramos que estaba formulando desde esa ley, que entraba al primer debate esa ley. Entonces empezamos a hacer una lectura de la misma y enseguida, digamos, un poco a buscar, digamos, un cabildeo, porque encontramos, digamos, aspectos muy nocivos en la ley, muy nocivos para la agricultura campesina, para la soberanía alimentaria, para el futuro del país. Entonces, y hemos visto, digamos, en este recorrido hemos visto, digamos, que hay como una prisa por aprobar la ley. De hecho, digamos, se la presentó en el segundo, ya el informe para el segundo debate el 25 de febrero, que es muy rápido, ¿no? Y a pesar de los diálogos que nosotros tuvimos ya con algunos asambleístas de la Comisión de la Asamblea, especialmente la Comisión de Soberanía Alimentaria, perdón, especialmente con el asambleísta Mauricio Proaño, proponente de la ley, tuvimos una reunión. Sin embargo, fue antes del informe, de pasar el informe al segundo debate. Sin embargo, la presentaron a la ley en la Asamblea, pero obviamente no avanzaron aún a su aprobación. Entonces, nosotros estamos indicando que una ley que pretende, que se llama desarrollo sustentable, que pretende apoyar a la agricultura campesina, y se la viene elaborando de espaldas a las organizaciones campesinas y se la quiere aprobar en una coyuntura electoral donde hay un conflicto no resuelto, donde muchísimas organizaciones están digamos, ocupadas su atención en la resolución de ese conflicto electoral, ¿no es cierto? En ese medio, digamos, se ha estado queriendo aprobar la ley, pero cada vez más hay unas acciones más amplias de organizaciones, cada vez más se van sumando más organizaciones de la sierra, de la costa, ¿no? Para un poco pedir que por favor se archive esa ley, y entonces un poco como que todavía no ha avanzado a la aprobación del segundo debate. No sabemos qué pasará. Cuéntame una cosa, efectivamente tu comentario respecto a cómo se ha venido realizando la ley sorprende bastante, porque las leyes que tienen que ver, sobre todo aquellas leyes que han tenido que ver con soberanía alimentaria, digo la ley de agua, la ley de semilla, la ley de tierras, fueron primero pensadas también con una consulta prelegislativa, ¿no? Aun cuando la consulta prelegislativa tuvo sus cuestionamientos y cuestionamientos de fondo, por lo menos había la posibilidad de conversar con las familias campesinas en territorio y plantear esta nueva ley y escuchar sus opiniones, ¿no? En este caso, yo creo que desde la firma del tratado del acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea, donde tampoco fue consultado, creo que se empieza como a desmerecer este mecanismo que es parte de la Constitución, que es el mecanismo de la participación ciudadana efectiva, ¿no? Cuéntanos, Benja, a más de este problema, a más del problema que también planteas que el momento no es el adecuado, estamos próximos a elecciones, el presidente de turno está por salir, debería esto tal vez ser tratado con la autoridad que sea a futuro. Cuéntanos, ¿cuáles son los cuestionamientos centrales que tienen ustedes a esta ley? ¿Cuáles son las observaciones de fondo que ustedes consideran, por lo que consideran que no debería ser tratado y más bien archivado este proyecto de ley? Nosotros señalamos tres aspectos poco centrales, ¿no? Que encontramos en esta ley. Lo uno, digamos, lo que podríamos decir un contenido anticampesino de la ley. ¿Por qué? Porque la ley, digamos, como digo, retóricamente dice que es para favorecer al sector campesino, es para sacarlo del atraso, para digamos, apoyarle con subsidios, con capacitación. Y digamos, en eso el asambleísta Pro Año insiste mucho, digamos, en ese aspecto. Pero si uno revisa detenidamente la ley, puede ver que no es así. Aunque mencione soberanía alimentaria, sustentabilidad, pero no es así. Entonces, ¿qué es la parte central de lo que nosotros denunciamos de la ley? La ley, primero, intenta. ¿Qué diría? Encadenar, o sea, encadenar a la producción campesina a la agroindustria, sí, el encadenamiento productivo. Y luego impulsar una agricultura de exportación, o sea, enganchar a la agricultura campesina, a la agricultura y la exportación, sí, la que todavía no está ligada a la producción, la que abastece el mercado interno, o sea, es como la ley que viene por el resto, por lo que todavía no está ligado al mercado para vincularla. ¿Cómo lo quiere hacer? Vías la financiarización de la agricultura, que es un poco crear las condiciones para el aterrizaje de fondos de inversión, sean nacionales o transnacionales, y vías la aplicación de la tecnología o el modelo tecnológico de la agricultura 4.0, que tiene que ver con tecnología de punta, agricultura de precisión. Uso de drones, datos digitales y obviamente un paquete de tóxicos, de productos tóxicos cada vez más denso, más extendido, ¿no? Más amplio, ¿no? Entonces, eso es, a ver, ¿y qué significa eso para la agricultura campesina? Significa que nos encontramos frente a un intento de expropiar lo que los campesinos hacen. La capacidad de decidir qué producir y cómo producir es el modelo. Qué producir y el modelo productivo que ahora hay, o sea, expropiarlo y trasladarlo al mercado, o sea, que esa decisión pase al mercado. ¿De qué forma? Hay un artículo 133 de la ley que dice que después de declarar emergencias sanitarias, cosa que eso ya está en la ley de sanidad agropecuaria, que entonces. Se promoverá un plan de reconversión y resiembra de cultivos en el país y un plan y unos planes. Es decir, las grandes empresas ponen las pocas líneas de producción de monocultivos que quisieran impulsar y el Estado pone a la otra parte planes obligatorios de resiembra, reconversión de cultivos. O sea, es un ajuste, ¿no? Del modelo productivo hacia el mercado, ¿no? Entonces, esa es la parte central. Y además, se está pretendiendo expropiar las capacidades que aún conserva la agricultura campesina de manejar su sobrevivencia por sí mismo, por los temas culturales, los temas de semillas. Esa capacidad, digamos, es la que estamos denunciando, ¿no es cierto? Y que esto, digamos, tiene implicaciones profundas, porque la soberanía alimentaria, la parte esencial de la soberanía alimentaria es eso, es tenernos la capacidad nosotros de decidir qué producimos, cómo producimos. Bueno, entonces, estas son como señalo, lo que nosotros venimos denunciando de lo anticampesino de la ley. Si es que en algún espacio más puedo hablar de la otra dimensión, lo antisoberanía. Justamente eso era, hemos visto, sabemos que la ley lo que apunta, digamos, es a la, a profundizar el capitalismo en el campo, ¿no? O sea, nuevamente vemos encadenamientos, nuevamente vemos apoyo a ciertos grupos de poder que tiene controlado, digamos, el sistema agroindustrial. Pero, ¿y qué pasa con lo campesino? ¿Qué pasa con los avances hacia la soberanía alimentaria, Benja? Señalé, digamos, el modelo productivo que se quiere implementar. Entonces se nos dice, no, pero miren, queremos poner incentivos, apoyar con capacitación. ¿Pero para qué? ¿Para dirigir la agricultura hacia dónde? ¿A quién van a llegar esos incentivos? Pues va a llegar, a las empresas, va a llevar, digamos, a las grandes, son subsidios para las grandes empresas de los agronegocios, ¿no? Entonces ahí un poco nosotros señalamos que se está vulnerando el artículo 281 de la Constitución, que es clarísimo, ¿no? Que habla de que se debe hacer políticas para proteger el sistema agroalimentario nacional, pero no en una manera, pues, indefinida, como una forma genérica, sino, digamos, pone un marco concreto en el artículo, en el literal 3, pone un marco concreto de que se debe promover la reconversión, el profundizamiento de la aplicación de tecnologías orgánicas, agroecológicas. Claramente propone ese elemento, ¿no es cierto? Y además propone, digamos, que se promueva, que se refuerce lo que es el fortalecimiento de los conocimientos locales, de los saberes locales, de la biodiversidad. Y además, el otro elemento es fortalecer las redes de intercambio, tanto de productores, de pequeños productores, como la interacción con los consumidores y la ampliación de los mercados, ¿no es cierto? Esa dinámica, ¿qué es lo que propone la ley en esa parte? Propone, por ejemplo, es gravísimo, propone, por ejemplo, que las organizaciones pasen a ser organizaciones por líneas de producto, es decir, cañicultores, maiceros, brocoleros, quizás paperos, y pare de contar. O sea, y eso también es una amenaza gravísima a las organizaciones, porque estaría provocando una ruptura a las organizaciones campesinas. Por ejemplo, las organizaciones a las que yo me pertenezco, por ejemplo, son organizaciones con una vocación agroecológica que fomentan la biodiversidad en sus huertas y nos alimentan con productos sanos, pero estoy hablando de una huerta que tiene 50, 100, 150 productos diversificados, y si sumo las variedades, va a aumentar el número, ¿no es cierto? Entonces, a eso se quiere reducir, por eso nosotros decimos que se quiere pasar de una agricultura compleja que interactúa con el ecosistema, que digamos favorable para, que sí, como dice Vía Campesina, para enfriar el planeta. Se quiere pasar a una agricultura lineal, ¿cierto? Basada en pesticidas, en esta propuesta tecnológica, y que, digamos, nosotros decimos, no le conviene al país. Benja, y claro, una vez más se aplaza la deuda histórica con la agricultura familiar campesina, ¿no? Todavía no se plantean leyes en torno a eso, construidas con la gente, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Lo importante de la ley, que no son recetas, sino más bien es una construcción participativa más fuerte. ¿Qué organizaciones están ahorita en esta plataforma que está rechazando la ley agropecuaria, Benja? Entonces, tal vez para pasar a ese punto, me gustaría agregar un comentario. Claro. Un poco está en la última carta que se está preparando, ¿no? Para los que se está preparándose una carta, digamos, que se va a hacer llegar, digamos, a las autoridades, ¿no? Se está señalando, mira, impulsar, profundizar un modelo productivo que digamos, es de alto en emisión de carbono, que utiliza mucho petróleo, que profundiza el consumo de petróleo y contribuye al cambio climático, es un disparate. Y luego de estar viviendo, no salir de una pandemia que ha sido, que nos tiene en recesión, que nos ha encerrado, que ha sido muy difícil, decimos, es una insensatez que digamos, se quiera seguir profundizando en un modelo que nos da alimentos llenos con agrotóxicos, con bajos contenidos nutricionales, cuando lo que necesitamos, y ligados a la importación de productos, a la importación de semillas, a la importación de insumos. Es una locura, o sea, es ir en todo a contracorriente, inclusive del momento histórico que vivimos. Entonces, sí, correcto, pensamos que no, que eso, digamos, o sea, pensamos que esta ley, primero, que debe archivarse, ¿sí? Segundo, digamos, que se debe reelaborar una ley o elaborarla de nuevo. El planteamiento de la compañera Bélgica Jiménez, que estuvo en la asamblea, fue muy claro. O sea, no estamos negando. Ella decía, sabemos que no podemos vivir sin leyes, necesitamos, pero ¿cómo, qué ley debe ser? Entonces, sí, que se debe reelaborar esta ley tomando el tiempo necesario, porque esto implica, digamos, un poco, tiene que ver con el futuro del país, hacia dónde vamos, a un bien o hacia una nueva dependencia y nuevos impactos sociales, ambientales, económicos negativos para los pueblos. Y tiene que ver también, pues, y que se haga una consulta prelegislativa, digamos, adecuadamente realizada. Estas son las demandas que se están haciendo y que justamente signifique un pago de la deuda histórica que tiene la sociedad ecuatoriana con el sector campesino, y que ahora se magnificó esa deuda en medio de la pandemia. Un campo alimentando a la ciudad, un campo que no se encerró, que estuvo dándonos de comer. Un campo que estuvo en la primera línea también del COVID, ¿no? Al igual que los doctores, también hay que hacer el reconocimiento a las personas que nos alimentan, a las familias campesinas, y creo que un reconocimiento justo era construir una ley en conjunto de estas familias para beneficio de ellas. Benja, te agradecemos mucho, nos queda corto el tiempo. Un agradecimiento cordial a Benjamín Macas, que es representante de la Confederación Campesina Agroecológica del Ecuador. Gracias por aceptar la invitación y gracias a todas y todas quienes nos escuchan. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras cuentas de redes sociales en Facebook como FIAN Ecuador, en Twitter como FIAN-Ecuador. No olviden el arroba antes, y ahora también por Instagram nos pueden seguir. Hay contenido para Instagram también que estamos tratando de provocar con la cuenta FIAN Ecuador. Con ello nos agradecemos mucho. Muchas gracias. Hasta la próxima. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos.